Pensemos un momento que Pedro era la cabeza del colegio apostólico, que está dedicado a la iglesia, y que el vicario de Cristo es el sucesor de Pedro. Hay una cátedra de papa, cuyo sucesor sea un papa o quien sea. El papa es el sucesor de Pedro. No obstante, la cátedra de Pedro suele invocar, junto con San Pedro, San Pablo. San Pablo, que no perteneció al colegio apostólico, no es uno de los 12 que eligió el Señor llamó a 12, uno de ellos fue Judas, el traidor. Los 11 se reunieron, hicieron una especie de sorteo invocando al Espíritu Santo, escogieron 2 candidatos y lo dejaron escoger al Espíritu Santo, una especie de sorteo, y escogieron a Matías. Y quedó completado, de esta forma, inspirado por el Espíritu Santo, el colegio de los 12. Pero después el Señor llamó a Pablo, que en aquel momento era un perseguidor de la iglesia, un fariseo enemigo de Cristo y enemigo de los cristianos, y que se convirtió de una forma completamente extraordinaria y fue llamado por Cristo mismo a ser el especial apóstol de la vocación de las naciones, de la vocación de los no judíos, junto con Bernabé, que antes que nadie reconoció la vocación apostólica de Pablo y lo presentó a los apóstoles, al colegio apostólico, y hizo reconocer como apóstol. En su momento, si hay tiempo y conviene, explicaremos que después Pablo y Bernabé no se entendieron y se separaron para trabajar más cómodamente cada uno por su lado. Cosas que pasan. Ahora, San Pablo, que prácticamente fundó la iglesia, pues en Grecia y todo el mundo no judío, y es un apóstol que trabajó, como él dijo, siendo como un aborto, porque había perseguido la iglesia de Dios, siendo como el último de los apóstoles y abortivo, por la gracia de Dios trabajó más que todos ellos, por la gracia de Dios, y trabajó más que todos. Y en los escritos del Nuevo Testamento, yo no voy a explicar la vida de San Pablo, ni explicar su apostolado, sino que esto lo digo por vía introductoria. Yo voy a explicar, en la forma que nos resulte, que entienda, que me parezca a mí, que puede ser más fructífera, algunos puntos de la doctrina de San Pablo, del contenido de sus 14 epístolas. Los escritos del Nuevo Testamento, como sabéis vosotros, son los 4 evangelios, 2 de los cuales, el de Mateo, el de San Mateo y el de San Juan, están escritos por apóstoles llamados por Cristo en el colegio de los 12. Otros 2 por evangelistas que no son apóstoles, Lucas y Marcos. Además de estos 4 evangelios, hay el libro de los Hechos de los Apóstoles, que tenemos que leer algo, porque allí se narra la conversión de San Pablo y después se narra toda la actividad apostólica de San Pablo. La mitad de los Hechos de los Apóstoles se ocupa de San Pablo. Y fue escrito por San Lucas, el evangelista. Después, el evangelista Juan escribió también el último libro del Nuevo Testamento, que cierra toda la Sagrada Escritura, que es el Apocalipsis. Y después hay las cartas de los apóstoles. San Juan tiene 3 cartas, una muy larga y otras más breves. La primera carta de San Juan, muy importante. San Pedro tiene 2 cartas. Y hay otra carta de Santiago, el menor, que presidía la iglesia de Jerusalén. No es el patrón de España, sino Santiago el menor, que era pariente de Jesús, primo de Jesús, y otra de Judas Tadeo, que es hermano de Santiago el Menor, también pariente de Santiago, y 14 cartas de San Pablo. Digo todo eso para decir de qué voy a hablar, no tanto de San Pablo, que habrá que hablar, porque mismo hago de sí mismo, veréis. San Pablo dice, imitadme a mí, que yo imito a Cristo. Seguid el dechado que tenéis en mí mismo, lo cual, pues, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo no lo podía decir por vanidad, sino porque tenía conciencia de que Dios le había puesto un ejemplo viviente del seguimiento de Cristo. Un santo padre, creo que San Juan Crisóstomo, dice una cosa que a nosotros nos interesa mucho. El corazón de Pablo es el corazón de Cristo. La actitud interior de Pablo, sus sentimientos, su afectividad, su modo de reaccionar con las cosas, es el corazón de Pablo, es el corazón de Cristo. Un solo corazón con Cristo. Bien, esto para presentar el tema y decir lo siguiente. San Pedro, en la segunda carta, al final de la segunda carta, dice así: procurad con empeño conservarse inmaculados, intachables, ser hallados por Dios en paz, y la longanimidad de nuestro Señor, consideradla para vuestra salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, os escribió, como lo hacen todas las epístolas hablando de esto, en las cuales, en las epístolas de San Pablo, del hermano Pablo, hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos y poco sentados tuercen, lo mismo que las demás escrituras, dice San Pedro. San Pedro, pues claro, este es un escrito inspirado, y el Espíritu Santo le inspiró que dijese esto, pero la inspiración no suprime el instrumento humano, ¿no? Y pensando cómo es San Pedro, que en los evangelios está retratado de cuerpo entero, y las mismas rondallas catalanas lo tienen muy bien, las anécdotas lo tienen muy bien visto, con su ingenuidad, su simplicidad, su buena fe, su carácter un poco primario, ¿no? Y así. Cuando San Pedro dice que es difícil de entender, es que no lo entendía. Y si la cabeza de los apóstoles no entendía San Pablo, no vamos a pretender, yo no voy a pretender que vosotros después de vivir unas cuantas cuatro días entenderéis a San Pablo sin ningún problema, ¿no? No sé si me explico, Lo que pasa es que, notad que dice San Pedro, hay cosas difíciles de entender, que los gente mala tuerce, como todas las escrituras, pues por ejemplo, Satanás a Cristo le propone textos de Salmos, ¿no? Y Satanás le dice, le cita otros textos para que no dejarse tomar el pelo con Satanás. Lo que pasa es una cosa que no es nada prudente, porque en San Pablo hay cosas difíciles de entender, no leerle nunca y para enterarse, ¿no? Esto es contra el espíritu actual de la Iglesia. En un momento dado, en ciertas situaciones históricas, la Iglesia procuró que la Biblia estuviese solo en latín, que se explicase con muchas explicaciones al pueblo, y ahora, en realidad, pues ya desde los pisares en tiempo leonístico, en Turcia vernácula, es evidente que la Iglesia quiere que los fieles conozcan la Sagrada Escritura en directo. No sé si me Por tanto, es legítimo, precisamente porque el corazón de Pablo es el corazón de Cristo, que nosotros en Escola Cordillesu nos acerquemos a San Pablo con mucha humildad, encomendándonos a Dios, sin querer hacer aquí unos descubrimientos, ¿no?, teológicos, especulaciones y cosas torcidas, sino rectas, y sacar fruto espiritual. Y como San Pedro, reconociendo que son difíciles de entender, procurar no torcerlas. Aquí hay una nota muy directa del padre Bover. Difíciles, dificultosas de entender, pueden dar pie a torcidas inteligencias, como todas las demás escrituras. San Pedro, con esta declaración, reconoce que San Pablo habla inspirado por Dios. Y, diríamos, aprueba las epístolas de San Pablo, que dice que son difíciles. dice, una inteligencia torcida de algunos textos de San Pablo que originó protestantismo. Pero bueno, no por esto tenemos que dejar de leer San Pablo, ¿no? A mí me parece que cuando yo sí me propuso, si yo quería explicar a San Pablo, le dije que sí, me parecía oportuno, prudente, me parece que puede hacernos, yo trataré de ayudaros en algo, sobre todo si queréis verlo, pensarlo un poco, tal, etcétera, pues ayudarnos a conocer mejor el corazón de Cristo, que es de lo que se trata, ¿no? El corazón de Pablo es el corazón de Cristo, y se trata de eso, oyendo el Evangelio expuesto por el apóstol de las naciones, el apóstol de los gentiles, que tiene un don de Dios de explicar el misterio de Cristo, pues de una forma que ha sido fundamental la doctrina de San Pablo, que sus epístolas es básico en toda la maduración del dogma católico, ¿no? Dicho esto, vamos a tomar contacto con algunos textos, no vamos a leer los enteros las cosas, pero recordar algunos textos que ya conocéis sin duda, o los habéis oído leer en la liturgia, o habéis oído alguna vez, y que parece que irán bien de momento tomarlos en cuenta. Cuando San Esteban, protomártir, cuya fiesta celebramos al día siguiente de Navidad, fue apedreado, hizo Esteban un largo discurso, muy largo, exponiendo la fe del Señor. Y oyendo estas cosas, se partían de rabia sus corazones, los seguidores fariseos, rechinaban sus dientes, pero lleno del Espíritu Santo, mirando los ojos en el cielo, clavando los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y vio Jesús a la diestra de Dios. Y dijo, contemplo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Y gritando grandes voces se taparon los oídos y se precipitaron todos con un mismo furor contra él. Y habiéndole sacado empellones fuera de la ciudad, le apedrearon. Estaban juzgando entonces, le sacan fuera de la ciudad como el Señor. Y le apedrearon. Entonces los testigos que habían atestiguado las blasfemias de Esteban, porque entonces anunciaba la resurrección y la divinidad del Señor, los testigos se pusieron sus mantos para apedrearlo a los pies de un joven llamado Saulo. Sin Saulo no arrojaba las piedras, pero era uno de los que estaban en el juicio y estaba allí pues haciendo de ayuda a los lapidadores. Y seguían apedreando a Esteban, que rogaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y hincando las rodillas, clamó con grande voz, Señor, no les demandes este pecado. Y dicho esto, descansó en paz. Esta es la muerte de Esteban, hijo del Señor. No les tengas en cuenta este pecado. Esto es el final de un capítulo, y el siguiente comienza con las siguientes palabras. Y ha salido Saulo, el joven Saulo. Saulo estaba dando su asentimiento a su muerte. Entonces se levantó entonces una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos se dispersaron por Judea y Samaria, a excepción de los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero los cristianos escaparon para que no les mataran. Y llevaron a enterrar a Esteban hombres piadosos, que hicieron un gran duelo sobre él. Y Saulo hacía grandes estragos en la iglesia, entrando en las casas, arrastrando hombres y mujeres, los entregaba para ser encarcelados. Es decir, de espía, que iba a la pesca de los judíos que habían creído en la resurrección del Señor. San Pablo varias veces alude al odio que había tenido a Cristo, ¿no? Y esto, al comienzo del capítulo siguiente, capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, tenemos la escena de la conversión que está narrada largamente por San Lucas, que es discípulo de Pablo. Saulo, que todavía respiraba amenaza y matanza contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote, le pidió cartas para Damasco dirigidas a las sinagogas para que, si se hallaba algunos que siguiesen ese camino, así hombres como mujeres, fuesen conducidos a Jerusalén. Y andando su camino, al llegar cerca de Damasco, de súbito le cercó fulgurante una luz venida del cielo, y cayendo por tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Un texto que se ha comentado muchas veces con mucho acierto, que Cristo se reconoce perseguido en sus miembros, los miembros de su cuerpo. Es perseguido Cristo al ser perseguidos los cristianos. Dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Porque en una comunicación inmediata del Señor, una aparición totalmente extraordinaria, le aparece de arriba del caballo, le habla, le contesta lo que le pregunta, le dice que le está persiguiendo dos veces, le dice que le persigue. Y entonces no le dice lo que quiere de él, sino que entra en la ciudad y ya encontrará a quien se lo diga. Y los hombres que andaban con él se detuvieron, todos de espanto, oyeron la voz, pero sin ver a nadie. Se levantó Saulo del suelo y, abiertos los ojos, no veía nada, pero cegado. Llevándole de la mano le introdujeron en Damasco. Estuvo tres días sin ver, sin comer ni beber. Estaba esperando. Dijo que en la ciudad se encontraría quien le dijese. Damasco había un discípulo, conoce Ananías, y le dijo en visión que el Señor: Ananías. El Señor, él dijo: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Levántate y ve a la calle recta y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso. Está orando. Respondió Ananías: Señor, oíde mucho acerca de ese hombre y cuántos males causó a tus santos en Jerusalén. Ananías le replica al Señor que ya ha oído hablar de Saulo. Dijo del Señor: Anda, porque es este vaso de elección para mí, destinado a llevar mi nombre ante las naciones y los reyes y los hijos de Israel, porque yo demostraré cuánto habrá de padecer por mi nombre. Esto es la confirmación de la vocación que dice el Señor Jesús a Ananías para confirmarle en su mandato de que vaya a Saulo, porque sabe que Saulo es enemigo de Cristo, que le ha escogido para anunciar su nombre, y que yo demostraré a Pablo, a Saulo, cuánto padecerá por causa de mi nombre. Marchó Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Saúl, hermano, me ha enviado el Señor Jesús que se te apareció en el camino en que venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. A punto se desprendieron de sus ojos las escamas y volvió a ver, levantándose, fue bautizado. Padre, después de comunicarse al Señor que le ha escogido, el Señor le hace entrar en la ciudad, esperar que alguien le explique lo que tiene que hacer, y después le bautiza. Pablo, y habiendo tomado alimento, hacía tres días que no comía, cobró fuerzas. Estuvo con los discípulos algunos días. Enseguida en las sinagogas predicaba Jesús: Este es el Hijo de Dios. Se asombraban todos los que le oían y decían: ¿No es este el que en Jerusalén hizo estragos, los que invocan este nombre? Y aquí precisamente había venido para llevarlos a los sumos sacerdotes. Y Saulo más y más se fortalecía y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este es el Mesías. Cuando, al cabo de unos días, los judíos tramaron el plan de matarle, llegó a conocimiento de Saulo su plan de asechanzas, vigilaban día y noche las puertas de la ciudad, especialmente con el signo de matarle. Los discípulos tomaronle durante la noche y les colgaron por la muralla con una espuerta. Es como explica San Pablo. inagotable, que es curioso. Tienen cosas que se me ocurren a mí, porque si no se os ocurren, dejadlo estar, ¿no? Pero San Pedro, estando en la cárcel, vino el ángel y le abrió las puertas y salió. San Pablo, que le había aparecido el Señor en persona y había hecho una revelación a Ananías, que pues decir lo que tenía que hacer y cuál era el plan que Dios tenía sobre Saulo, y después es bautizado por Ananías. Después, como que no había comido 3 días, come y se recobra las fuerzas. Y después tiene que huir, haciendo una trampa, ¿verdad? Metiendo en un saco, sin milagro ninguno, sino con una astucia, una virtud humana. En un momento dado, después de hacer una cosa extraordinaria, deja, es aquello de San Ignacio, que después de aprender en unos minutos, más que en toda su vida, estuvo 10 años estudiando latín y filosofía y teología. Yo me inventaba que le había visto San Ignacio que tenía que hacerlo. Pues esto lo dice un contemporáneo, un confidente de San Ignacio. Y por esto, pues ya entendió que tenía. Pues San Pablo, en aquel momento, pues después el Señor le revela, le convierte milagrosamente, pues, toca el corazón, le mueve con su gracia. Como dice San Ignacio, sin dudar ni poder dudar, sigue lo que es mostrado. Pero después tiene que escaparse con un echado por la muralla, porque si no le mandan. Nuestro Señor hace estas cosas, hace cosas extraordinarias, y después nos obliga y supone que nos espabilaremos y que cumpliremos las cosas cotidianas de cada día, a veces de la forma más trivial, como salir por la muralla, por una puerta. Después de esto, San Pablo comienza a hablar a los judíos. Y todavía no predica a los gentiles, aunque ya le ha dicho el Señor a Ananías que le ha escogido para que vaya a las gentes. Entonces, sucede un hecho importantísimo, lo que ahora llaman la historia de salvación, que es la conversión de Cornelio, del centurión romano, bautizado por San Pedro. Va siguiendo los hechos de los apóstoles inmediatamente después de explicar la confesión de Pablo, y cuando es llegando a Jerusalén se junta, trata de juntarse con los discípulos, pero todos le temen, no creyendo que fuera discípulo, y Bernabé, tomándolo consigo, le lleva a los apóstoles y les declaró cómo en el camino había visto el Señor y le había hablado, y cómo en Damasco se había hablado bien del nombre de Jesús, y andaba con ellos en Jerusalén, entrando y saliendo, hablando con franca libertad en nombre del Señor, discutiendo con los judíos comunistas, los que hablaban griego, porque también tenía posición en Tarso de Cilicia, pero intentaban matarle los mismos judíos procedentes que se habían vivido fuera de Israel y que tenían cultura helénica, también le odiaban. Dios, ¿no? Intentaban matarle, pero los hermanos le condujeron a Cesarea, desde allí a Tarso. Se tiene que huir a Jerusalén. Bernabé le presenta a los apóstoles, se enteran los mismos judíos y le persiguen, y se tiene que escapar. Y entonces viene la confesión de Cornelio, texto que es muy notable e importante. Cierto varón de Cesarea, de nombre Cornelio, centurión de la corte llamada Itálica, hombre religioso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía copiosas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. Cornelio, diríamos, es un gentil, no está circuncidado, no es un prosélito de los judíos, es un centurión romano. Pero dice que era religioso, que temía a Dios, que daba limosnas y que oraba continuamente. Y vio en visión claramente, Dios le da una visión a este entonces gentil, pero religioso, creyente, que no judío. Que vio un ángel de Dios que entró en él y le dijo: Cornelio. Y él dijo: ¿Qué hay, Señor? Tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante el acatamiento de Dios. Envía hombres a Jaffa, coge y haz venir a un tal Simón, que tiene el sobrenombre de Pedro. Se hospeda en casa de un tal Simón, curtidor, que tiene su casa a la orilla del mar. Así que se partió el ángel que grababa, llamando a dos de sus criados y a un soldado piadoso de los que estaban a sus órdenes, habiéndose referido todo por despacho rojo. Entonces van a buscar a Pedro. Entre tanto, Pedro tiene aquella visión, que ve bajar del cielo un lienzo grande con toda suerte de cuadrúpedos, reptiles y volátiles del cielo, una serie de animales prohibidos en la ley de Moisés para ser comidos. Y una voz suena: levántate, Pedro, sacrificamos y come. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, jamás comí cosa profana e impura. Desde el cielo una voz que se dirige a él por segunda vez: lo que Dios purificó, tú no lo hagas profano. Tres veces puesto, pero Pedro un poco terco, se ve que no acababa de tragar, y se lo hizo repetir tres veces que podía comer aquello que Dios le mandaba comer. Soy mío. Con esta revelación Dios le daba a entender la nueva economía en que se cancelaba la ley de Moisés, y lo que la ley de Moisés, por ejemplo, la carne de cerdo, que todavía no comen hoy los musulmanes, continuando la tradición judaica, y nosotros comemos, está prohibida. Mientras Pedro andaba pensando, sin acertar que podría significar la visión que vio, llegaron los hombres enviados por Cornelio. Entonces estaba Pedro embebido en el pensamiento de la visión, y el Espíritu Santo le dijo: ahí están tres hombres que te buscan, levántate, baja y marcha con ellos sin vacilar, porque yo los envío. Bajó Pedro los hombres y dijo: ahí me tenéis, yo soy el templo que buscáis. ¿Por qué habéis venido? Dijeron: Cornelio, centurión, para un justo y que teme a Dios, que es acreditado por el testimonio de toda la nación de los judíos. La nación de los judíos es, para que los gentiles, el testimonio de que San Pedro tenía que considerar que era hombre religioso. Recibió aviso de Dios, comunicado por un ángel, de que te viniese a venir a tu casa y escuchase lo que tú le dijeses. Invitándoles a entrar, los despidió. Y entonces pasó aquello. Estando reunido Pedro con Cornelio, Pedro tuvo la... Dios le reveló que tenía que bautizarle. Y entonces Pedro tiene la luz divina. Entiendo ahora que Dios no es aceptador de personas, sino que en toda nación es acepto el que le teme y obra justamente. La palabra que envió a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, Señor universal, vosotros conocéis la palabra esparcida por la poder, etcétera. Nosotros somos testigos de cuanto obró en el país de los judíos, y estando Pedro predicando a Jesús, a los enviados de Cornelio, entonces viene el Espíritu Santo sobre todos los que oyen a Pedro. Los fieles circuncidados se asombraron de que sobre los gentiles se había derramado el don del Espíritu Santo, porque veían que los gentiles también hablaban lenguas y engrandecían a Dios, como en Pentecostés. Es una nueva venida del Espíritu Santo, esta vez sobre Pedro y los que están con él, judíos y otros gentiles que vienen con Cornelio. Entonces Pedro dice: ¿puede alguien, tiene derecho a alguien a impedir el acceso al agua para que sean bautizados, para que no sean bautizados estos que han recibido como nosotros el Espíritu Santo? Y ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. y le rogaron que se quedase allí algunos días. Entonces los apóstoles que estaban en Judea y los gentiles que habían recibido la palabra de Dios, los llamados prosélitos, oyeron esto, y cuando Pedro a Jerusalén, los de la circuncisión le discuten diciendo que había entrado de otro caso hombres incircuncisos y había comido con ellos. Pero Pedro comenzó a explicar la cosa por orden y explica todo, una larga narración de Pedro que explica todo. Y recordé el dicho del Señor cuando decía: Juan bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si el mismo don otorgó Dios a ellos que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner vetos a Dios?, dice Pedro. Pero oyendo esto, se tranquilizaron, diríamos de momento, después toda la guerra apostólica, mucha guerra contra los, la predicación a los gentiles, y glorificaron a Dios diciendo: aunque también a los gentiles otorgó Dios la penitencia para alcanzar la vida. Y entonces comienza la expansión del cristianismo hacia Antioquía, en donde por primera vez los discípulos comenzaron a llamarse cristianos. Y esto lo digo porque es cronológicamente anterior a la predicación de Pablo a los gentiles. El primero que bautizó a un gentil no circuncidado, es decir, a un gentil que no circuncidó, la iglesia de Malasia, de Grecia, de Roma, de España, pero bueno. Entonces los hechos de los apóstoles ya comienzan a explicar muchísimas cosas de San Pablo. En dos momentos explica él su conversión, y con el odio que tenía al cristianismo, y cómo Dios le hizo ver. El Señor me dijo: levántate y siga hasta Damasco, etc. Una larga, el capítulo 22, largamente, Pablo explica ante una sinagoga de judíos, explica su conversión para convencer a los judíos de que Dios le ha llamado para predicar los gentiles. Este discurso que explica su conversión lo dice en una sinagoga, y de tal manera que cuando comienza la narración: varones, hermanos y padres, escuchad mi presente defensa ante vosotros, porque les están acusando, etc. Y oyendo que hablaba en lengua hebrea, prestaron mayor atención y callaron, es decir, eran judíos que tenían la garantía de que Pablo era judío. Pero cuando dice: te enviaré a las naciones, al oír esto se enfadaron, al desaparecer de la tierra este hombre que fuera razón que no viviese, y vinieron vociferando, se enfadaron mucho. Pues había dos cosas que cuando San Pablo las decía se ponía todo el mundo furioso: uno, que Cristo había resucitado, que le tomaban los griegos al aerópago por loco, y otra, cuando decía que Dios llamaba a los gentiles, que los judíos se ponían furiosos, muertos de piña. Llega un momento en que los judíos mismos le denuncian ante el poder civil de Agripa, que era de esos reyes suevos, que estaba en convivencia con Roma. Es que Agripa estaba casada con su hermana, su esposa, vivía con pareja, que dicen ahora, con el podrido. Y a este este tenía que juzgar a San Pablo, ¿no? Y como que Pablo pedó al César, pues Agripa recibe a Pablo: si te permite hablar por ti. Entonces Pablo pronunció su defensa ante Agripa, y como paso previo, que Agripa le envíe al César, a Roma, quien ha pedado. Y Pablo está explicando otra vez todo esto. Explica otra vez su conversión, igual que en la narración. Está tres veces narrada la conversión. Aparte que está aludida en muchos momentos de las epístolas, ¿verdad? Bien, yo he querido pues recordar esto, que es muy sabido, sin duda, pero tenemos que actuarnos y tomar contacto con San Pablo, ir captando un poco leyendo San Pablo, pues parece que le veas moverse. Las epístolas, que vamos a exponerlas en unos cuantos días, los que haga falta, pero procurando no detener, no me voy a detener nada en cosas analíticas, en cosas de crítica textual, en opiniones, los datos cronológicos esenciales, que quiere estudiar, estudie, etc. Pero sí que para trabajar mejor voy a exponer lo que suelen decir los autores más sensatos sobre las cartas de San Pablo. Las cartas de San Pablo se pueden dividir en cinco grupos, también divididos por su tema y por su cronología, de la situación de San Pablo en un momento dado. El primer grupo son las dos cartas a los tesalonicenses. La primera y la segunda carta a los tesalonicenses son probablemente los escritos más antiguos del Nuevo Testamento. Son del año 51 después de Cristo. Y es posible, probable que sean anteriores a la redacción escrita del Evangelio de Marcos. Pero San Marcos, naturalmente, se reconoce que es la catequesis oral de San Pedro, de tal manera que dice que si se hubiera tomado probablemente estenográficamente, es decir, taquigráficamente, San Pedro, pues saldría el Evangelio de San Marcos. Así es, y lo dice nuestro tradición. Pero la redacción escrita de San Marcos, que está hecho en Roma y con latinismos, explícito, es decir, no está escrita en latín, sino que está ya redactada con instrumentos gramaticales y literarios latinos, siendo que Marcos es hebreo, ¿no? San Pablo es mucho más hebreo, tiene cultura griega y escribe en griego, pero el griego de Marcos, el griego de Marcos tiene latinismos, o sea que está en Roma, y el griego de San Pablo tiene hebraísmos. Está pensado en San Marcos, en cambio, está pensado en latín, dicho en griego, el griego lo tengo en Roma, la iglesia, ¿no? Por tanto, la carta a los tesalonicenses es probablemente más antigua que la redacción escrita en Roma, en griego, del Evangelio de San Marcos, en el 51. Después hay las cuatro grandes cartas más extensas, más desarrollo doctrinal, importantísimas, que son la primera y segunda los Corintios, que son como el año 56 o 57, y la carta a los Romanos, 57 o 58, y la de los Gálatas, que es el germen de los Romanos, es como los Romanos concentrados anterior. No se sabe exactamente la fecha, pero está escrita antes que la carta a los Romanos. Y primero la carta a los Gálatas, de fecha no fijada, no se puede fijar bien, la carta a los Romanos, del año 57-58, y antes que estas, dos años antes o un año antes, la carta primera y la segunda a los Corintios. Estas son las cuatro grandes epístolas de San Pablo, que en la forma como se presentan en el Nuevo Testamento, tanto en la iglesia griega como en la iglesia latina, son las que aparecen en primer lugar. Carta a los Romanos, primera y segunda a los Corintios, y carta a los Gálatas. Son las que se ponen en primer lugar. Después hay un grupo de cartas un poco posteriores, que es cuando San Pablo va a Roma, y de momento que está en la cárcel, está 3 años encarcelado. Y desde la cárcel de Roma escribe unas cartas, que son 4, las de los Colosenses, los Efesios, que son muy parecidas. El padre Gobert llama las dos epístolas gemelas a los Colosenses y a los Efesios, que tienen la misma doctrina. A estas acompaña una pequeña carta muy breve, que es como un billete que se llama, que es a Filemón. Es una carta que solo es una carta de recomendación a un amigo suyo, que el esclavo se le ha escapado de su casa porque se peleaba con él y se ha ido a refugiar con Pablo para que le defienda de que el Señor no se enfade con él, no le persigue, no le castigue. Y San Pablo le pide que le perdone y que le reciba como hermano en Cristo. Y si tiene todo lo que tenga de queja contra Filemón, que se ha peleado con él y se ha escapado de casa, se lo ponga en la cuenta de Pablo y que está conmigo, trata de ir a Filemón. Es Pablo otra vez en su casa. Es la carta a Filemón. Y después hay la carta a los filipenses. Son las cartas de la oportunidad. Son menos polémicas que las de los gálatas, romanos, que son antijudaizantes sobre todo, y también antipaganas, ¿no? Y los corintios, que disputan muchas cuestiones polémicas que se han suscitado en las comunidades. Estas cartas, colosenses, efesios, filipenses, que son muy bellísimas, muy bellas, son más pacíficas, diríamos, más sosegadas, consoladoras. Después hay una carta, un grupo aparte, que tiene un estilo, es verdad, como lo dice, no solo lo dicen los críticos, sino la gente más tradicional, los críticos lo digo en mal sentido, ¿no? Los que se apartan de la tradición tontamente, ¿no? Los criticistas, diríamos, sino que todos los autores encontraréis que reconocen que la carta a los hebreos tiene un estilo distinto de las otras tres. También las dos cartas de San Pedro, la primera y la segunda carta, si las leéis veréis que son de un autor distinto. Las dos cartas de San Pedro no son escritas por la misma persona, ¿eh? A mí me parece que la segunda de San Pedro está escrita por San Pedro y la primera está escrita por algún colaborador de San Pedro que se la redacta y te lo afirma. ¿Eh? El estilo de la primera de San Pedro es más imitando a San Pablo. ¿Eh? La segunda es la que dice que es muy difícil entender San Pablo. Tal vez San Pedro, la misma primera carta suya, le costaba un poco de entender porque era más paulina, digamos. ¿Eh? La primera carta es más doctrinal, más especulativa. La segunda de San Pedro se parece más a la del apóstol Santiago, más judía, diríamos, más judía. Y la carta a los hebreos, que está escrita en griego, no en hebreo, y que está escrita con una mentalidad pensada para que no se aparten de la fe cristiana, los judíos tentados de abandonar a Cristo porque están muy perseguidos, muy desprestigiados, considerados traidores a su pueblo por los judíos. Y está escrita con un griego, digamos, más elaborado que el de San Pablo, y al mismo tiempo con una fuerte mentalidad hebraísta, con mucho conocimiento del Antiguo Testamento, pues, pensado para hebreos. ¿Sí? No se sabe quién la escribió, es el responsable de la carta de San Pablo, pero no tiene un estilo. Y puede ser Bernabé, tal vez, pero es una epístola paulina. Después hay otras epístolas paulinas, completamente de estilo y de todo, que son las pastorales. Son la primera a Timoteo, y la carta a Tito, y la segunda a Timoteo. Esto va de los años 65 a 67. Ahora bien, todas las cartas de San Pablo están dictadas, porque después pone en un momento dado en muchas. El saludo va de mano mía, Pablo. Esto lo encontraréis en todas mis cartas, lo afirma. El saludo va de mano mía. Lo encontraréis en mis cartas. Lo afirma para explicar la carta. Pero hay una que es la de los Gálatas, que dice: ved qué carta tan larga os he escrito yo con mi propia mano. O sea, es la única que escribió San Pablo. La única carta que escribió San Pablo es la de los Gálatas. Ahora, el estilo de los gálatas no difiere, si acaso, porque es una carta escrita con todo de un acorde, un tirón. Una carta muy indignada, muy polémica, es una expresión tremenda de indignación contra los judaizantes, pues si acaso pues tiene más vehemencia polémica, y la de los romanos toma el mismo tema, pero con mucho más desarrollo y más doctrina explicada y fundamentada, pero es la misma doctrina que los gálatas, ¿no? Pero después otras cosas, añaden otras más cosas. Pero todas son dictadas, es decir, San Pablo trabajaba con amanuense, él lo hablaba y el otro lo ponía, y ponía después su firma. Como es sabido, San Pablo tiene un lenguaje clarísimo, luminoso y tremendo, la dificultad está en los temas y la situación en que se mueve, pero escribe pues con apolutos, que dicen los dramáticos, las frases comienzan y no se acaban, puedes poner unos puntos suspensivos y pegarlo por allá como Santa Teresa. No es un problema de corrección estilística, no querían hacer una obra académica, sino decir lo que pensaban, lo que Dios deseaba decir. San Pablo lo que quiere decir siempre se entiende un poco, es difícil. Hay que pensarlo ante Dios, porque dice aquellas cosas, pero que lo voy a decir, no hay ningún problema de lingüístico. La carta de los Hebreos, en cambio, es mucho, muy, muy bien hecha, todo literariamente muy correcta, es mucho un estilo más físico. Pero creo que son bastante una carta de San Pablo. Todo esto para no hablar más de estas cuestiones. Simplemente para justificar que yo, pues, no tengo por qué dar 14 conferencias sobre cada carta, porque la de Filemón es muy corta y, en cambio, la carta de los Romanos se podía dar un curso de 10 meses sobre ella, ¿no? En cambio, puedo agrupar un poco las cosas para no alargarnos excesivamente, pues cuando más que esto solo quiere ser un servicio para conocer un poco mejor el corazón de Cristo, conociendo el corazón de Pablo y pensar un poco en la gloria de la gracia de Dios y de San Pablo y Cristo, y conocer a Cristo, San Pablo, el apóstol de Cristo, Salvador. Y no hace otra cosa más que decir esto, tantas cosas que dice. Que dice que Cristo es el que nos ama y que tenemos que poner en Cristo nuestra confianza en que Él nos salva de vuelta. Y por tanto lo seguiré agrupando de una forma que digamos que sea lo más fácil posible, digo así. Probablemente explicaré por grupos sobre la cautividad en una sola conferencia, las pastorales también en una sola conferencia, señalando algunos pasajes especialmente efectivos o prácticos. La carta a los Hebreos puede necesitar una o dos conferencias, si algo que es un poco más compleja. Y en un día, que será el próximo, explicaré un poco la cronología, y porque también las cartas a los Tesalonicenses son más parecidas a las cartas de los Tesalonicenses a la segunda carta de San Pedro, son más vecinas al problema, digamos, inicialmente planteado en el grupo cristiano. Y en cambio, las cuatro grandes cartas en que se desarrolla todo lo que se suele llamar el Evangelio de Pablo requerirán un poco más de desarrollo, ¿no? Puedo dar una conferencia sobre Tesalonicenses, otra sobre la reconciliación, otra sobre las pastorales, uno o dos sobre los Hebreos, son cuatro, pero Corintios, Romanos, Gálatas y esto requiere por lo menos una o dos conferencias cada una. Ya mira de aquí para el fondo, poner por orden cronológico los Gálatas previo a los Romanos, los Corintios los puedo unificar porque tiene una cierta unidad. Tratan muchos temas, pero se pueden ir sistematizando. Miraré de no alargarme demasiado y caer sobre los temas más simples, más allá, más menos difíciles de entender, diríamos, y te hagan entender las cosas más difíciles, hacer entender lo oscuro por lo claro, ¿eh? Como dice que es el buen método Pío XII hablando de otra cosa. Y hoy me parece que no puedo entrar en la carta porque son mis enojes, no tengo tan tiempo, se acabaron las cosas.